ADV, tu canal de jingles en GoGoGo. Kiss FM 89.2 Alicante. Kiss FM 89.2 Alicante. Kiss FM 96.9 Valencia. Kiss FM 96.9 Valencia. Kiss FM 102.6 Vega Baja. Kiss FM 102.6 Vega Baja. Kiss FM 102.6 Vega Baja. ADV, tu canal de jingles en GoGoGo.